hablamos de Celeste Fuscao, que ya está con nosotros. Saludamos también a Karen, que nos está acompañando en el estudio. Celeste, ¿cómo estás? Un gustazo, como siempre, que vengas a visitarnos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están todos del otro lado? Bien. Siempre es grato tenerte. Gracias, igualmente. Estamos como, viste que estos meses empezamos a hacer balance, a veces inconsciente, pero te quiero meter de lleno en la actividad legislativa, muy intensa, ¿no? Intensa. Bien, es como bien. Que van pasando los meses y los años de gestión y se van poniendo intensos. Y un consejo liberante, primero, que es un balance positivo que yo hago por tener el micro acá en el programa, muy activo. Sí, es un consejo liberante activo, estamos todo el tiempo trabajando y estamos en contacto. Lo bueno es que, más allá de lo que se ve en la sesión, lo que pasa dentro de los bloques es que estamos todo el tiempo en contacto y trabajamos juntos, por lo menos para lo que sale en la sesión. Nosotros nos sentamos, lo dialogamos, tratamos de consensuarlo, a veces se puede, a veces no se puede, porque bueno, lógicamente, pero sí es un consejo liberante activo y que está todo el tiempo, todas las semanas, y todos los días de la semana tenemos diferentes reuniones, más ahora con el tema de presupuestos, claro, estamos teniendo reuniones todo el tiempo con los diferentes secretarios, así que sí, por suerte. Con momentos tensos. Y sí, por supuesto, aparte es lo que le da como picante. ¿Crees que tiene que ver con la cuestión del escenario poner electoral, que esto se tensó de alguna manera? Sí, cuando comenzó la campaña, que si bien fue corta, a comparación de otras campañas, sí, se tensó un poco, pero bueno, es lógico, la oposición está para eso también, ¿no? Digamos, y es sano y es saludable también. Hay veces que te enoja igual. Se me ve enojada a mí. No sé si enojada, pero por lo menos sos una de las voces cantantes del bloque oficialista, junto a Felipe, bueno, todos los concejales, pero posiblemente vos y Felipe sean los que más debatan, ¿o no? Lo que pasa es que, sí, bueno, la realidad es que nosotros estamos ahí también para poder explicarle desde el recinto a la gente que nos mira o que nos escucha o que después ve las noticias lo que nos encontramos y hacia dónde vamos. Y si nosotros solamente escuchamos lo que la oposición nos dice y nos critica desde su lugar de oposición, que es lo lógico, pero no retrucamos o no le decimos las cosas, como la última sesión, que creo que fue la última, no, la anterior. La anterior, que uno de los concejales como que se sonreía, se reía por lo que habíamos llevado al recinto. Y yo lo que le dije es esto, digamos, si a ellos les molesta y creen que es un circo, pues es un problema de ellos. O sea, nosotros lo que hacemos es contarle la verdad a la gente, de lo que encontramos y lo que pudimos solucionar en estos 2 años de gestión. Ya si ellos eso le causa gracia, y bueno, no sé, como le dije en ese momento, que hagan terapia. Yo ya eso no lo podemos manejar nosotros como bloque o como oficialismo. Nuestro deber es mostrarle a la gente con lo que se encontró esta gestión cuando asumió. Y lo vamos a seguir haciendo. Aparte, el debate arranca por una buena noticia para Concordia, que era la adquisición de un vehículo. Claramente, en realidad fue como una confusión. Nosotros, yo particularmente, no, mi respuesta no fue hacia Satalía, que fue el concejal que arrancó con esta exposición, sino hacia otra concejal que llevó la discusión o la charla para otro lado y que a veces no está bueno mentirle a la gente. Y más con estudiantes ahí que estaban escuchando, que suelen ir al recinto porque son estudiantes que fueron parte del consejo juvenil también. Entonces me parece que mentirle a la gente, mentirle a los chicos no está bueno. Y por eso fue que decidí responderle, seguro, digamos. Seguro. Celeste, vos sabés que detectamos acá en el programa que se valora mucho el acompañamiento de los pedidos de informe de ustedes, ¿no? Que tranquilamente con mayoría, pero acompañan como una demostración de decir, che, no tenemos nada que ocultar, se van a responder. Está bueno eso, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros, que fue una medida que tomamos desde que asumimos, nosotros vamos a acompañar los pedidos de informes porque claramente no tenemos nada que ocultar. Lo que sí, después el pedido de informe va al área que corresponde. Seguro, no es respuesta a ustedes. Claro, ¿verdad? Ya no corresponde a nosotros. Sí, quizás también como concejales del oficialismo decir, che, mira, esto hay que responderlo porque está dentro de los tiempos de respuesta, pero más que eso nosotros no podemos hacer. Entonces por ahí la oposición lleva al recinto la discusión de por qué no le respondieron y bueno, ya ahí tienen que recurrir a otro lado, digamos. Nosotros como concejales y como poder legislativo lo que hacemos siempre es acompañar los pedidos de informe porque creemos que no No tenemos por qué hacer lo contrario si no hay nada que ocultar, y tienen todo el derecho de preguntar, digamos, como también cuando nuestros concejales o quienes hoy preside el Consejo Deliberante o quien hoy es secretario de Gobierno fueron concejales, también hacían pedidos de informe, muchas veces no fueron acompañados, y nosotros no queremos eso para la oposición porque no es lo que buscamos. Nosotros buscamos un consejo de consenso donde nosotros podamos sentarnos a charlar y decir, che, acá vamos todos para el mismo lado. Seguro. Estamos para eso ahí. Sí, está bueno. Aparte, convengamos que uno viéndolo de afuera se ve un bloque oficialista consolidado, pero también heterogéneo, porque, por darte un ejemplo, la última sesión se trató de promulgar de interés municipal la marcha del orgullo, ¿no? Lo traigo a colación porque se votó a favor y se votó en contra dentro del mismo bloque. Sí, está bueno eso. Sí, nosotros, como siempre yo lo digo en todos los ámbitos, somos un bloque oficialista que venimos trabajando hace muchos años juntos, porque casualmente todos los concejales que estamos ahí venimos hace muchos años trabajando juntos, pero sin perder nuestra esencia como partido. Hay banderas que no se negocian, Bolívar, ¿no? Totalmente. Yo particularmente desde el radicalismo tengo banderas que no negocio y no voy a negociar nunca. Por lo cual entiendo lo que puede pensar el resto. Muchas veces comparto y muchas veces no. Y eso no quiere decir que nosotros no tengamos el mismo objetivo o que nos tengamos que discutir o algo, digamos. Esto fue charlado, por supuesto, lo charlamos. Como bloque lo charlamos y nosotros insistimos, quienes votamos a favor, que creíamos que acompañar la declaración de interés, una marcha por la cual yo considero que toda la gente que marcha o que marchó el sábado tiene el mismo derecho que cualquiera, no tengo por qué votar en contra, digamos, más allá de lo que hagan mis compañeros. Yo estaba decidida desde que lo presentó Carolina a acompañarlo, y lo acompañé también el año pasado y lo seguiré acompañando, digamos. De hecho, he tenido charlas con la gente de la organización. No, yo eso no bien, lo negocio. Bien, y está bueno lo que decís. Hablame un poquito, si bien obviamente está en pleno tratamiento, está en comisiones, se está hablando, pero sabemos que es como la orientación de la gestión de Francisco Ascuez a partir del presupuesto. Celebramos que se ven importantes en obras, que está bueno, y siempre remarcando recursos propios del municipio. Algunas obviamente van a gestionar inversiones, esto es lógico, pero está bueno. Pero ¿cómo estás leyendo lo que es el presupuesto 2026 de la gestión municipal? Bueno, como vos lo adelantás, el presupuesto está enfocado principalmente en obras, que es lo que hoy reclama el ciudadano y lo que necesita también la ciudad de Concordia, y que por suerte nosotros podemos decir que la mayor parte la vamos a hacer con recursos propios, porque es un producto de una gestión de 2 años ordenada y de poder cuidar cada peso del ciudadano concordiense, que es lo que nos costó, porque nos costó a todos un montón. Y esto hoy, con un presupuesto 2026 que está 60% enfocado en obras, habla de eso, ¿no? De ordenar los números, de poder balancear la cosa y decir, bueno, ahora sí podemos hacer lo que dijimos que veníamos a hacer, porque la realidad es que lo que nosotros dijimos que veníamos a hacer fue una cosa, pero lo que nos encontramos en su momento fue otra, por lo cual tuvimos que esperar y ordenar. Me parece que es muy valedero de la gestión poder apuntar a lo que hoy el ciudadano está pidiendo y lo que nosotros vemos todo el tiempo, porque no somos ciegos, sabemos que las calles tienen pozos, que tratamos de que la ciudad esté cada día más limpia y a veces se complica. No somos en ese aspecto negadores. Lo estamos viendo. Por eso apuntamos a eso, ¿no? Hay una lectura, pero todavía recuerdo en la sesión se habló de tablero de ajedrez. Pero vos sabés que después nosotros hacemos una lectura del programa, la gente ve valiosos esos arreglos de calle, con un nivel de calidad muy bueno, terminan ponele enojándose en el momento que se rompe y todo eso, pero después lo terminan celebrando increíblemente. El mismo vecino hablando. Es que claramente es lo que nosotros, creo que en ese momento Felipe le respondió a la oposición, justamente esto, porque nos pasa a nosotros cuando hablamos con los vecinos. Claro, ahí está. Esto de, che, la verdad que nos rompe un poco que esté esto así, pero nosotros sabemos qué es lo que tienen que hacer para que esto funcione y dure. Porque lo que nosotros venimos a hacer acá es que las cosas duren. Nosotros queremos que se rompan en un mes, en un año, en 2 años. años, porque si nos pasa como Paula Albarracín, digamos, que hoy nosotros tenemos que repavimentar una calle que ya estaba pavimentada, que no estaba hecho de la mejor manera, ponele X, no sé por qué, o sabemos, pero preferimos mejor afrontar esa situación, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Ir a arreglar eso, seguro. Digamos, no podemos hacer como que no pasa nada y dejar que la calle esté. Entonces, nos encantaría estar haciendo otras obras, nos encantaría estar asfaltando calles nuevas o avenidas nuevas y no tener que reasfaltar una calle que hace 10 años nomás se había asfaltado. Pero bueno, hay que arreglarla, hay que afrontarlo a eso. Pero bueno, entonces a lo que vamos es, hay que hacerlo mejor, con materiales de mejor calidad, aunque demore un poco más, aunque sea un tablero de ajedrez, aunque no le guste a la oposición, y sí, yo lamento, pero lo vamos a seguir haciendo así, si es lo que funciona, ¿no? Sí, sí, porque después, te repito, terminan valorando el arreglo, la calidad. Sí, sí, yo con los vecinos me he encontrado y me han dicho eso. De hecho, tengo muchos conocidos en Avenida San Lorenzo, que se ha cortado en un par de ocasiones, también así por cuadrados, y hoy me dicen, yo prefiero eso, y no que en 20 días, un mes, se vuelva a romper. Entonces eso es muy valorable. Y ahora, Celeste, también se termina entendiendo, valorando más lo que fue aquel cambio de orgánica, el último, que también fue un momento de tensión, o hay cruce de debate en el Consejo, pero hoy, valorando que Servicio vaya por un lado y Obra vaya por el otro, porque también se lee para dónde quiere ir la gestión o no. Lo que pasa es que, sí, sí, por supuesto, fue también como ruidoso en su momento. Claramente lo dijo el intendente, aparte. La gestión va para este lado, el 2026 va hacia este lado, y la orgánica tiene que acompañar eso. Seguro, seguro. Igualmente, yo creo que la secretaría era muy grande. Si vos te pones a pensar, obras y servicios son, son dos áreas ejes en, en una gestión. Y era como abarcaba un montón. Entonces me parece que lo ideal fue dividirlo y que las personas con la experiencia que tienen, que encabezan estas secretarías, lo puedan hacer de la mejor manera con su gente, como lo están haciendo ahora. Creo que se está notando esta división, y se está notando que se está trabajando bien, que es lo que pidió el intendente, ¿no? Que se enfoquen en eso y que le den respuesta a la gente, que es lo que está esperando. Celeste, ¿y cómo? Porque recién dijiste en un tramo de la charla que hay que orientar bien los recursos, hay que manejar bien, y el mismo intendente ha dicho que los recursos se achican de alguna manera porque hay cuestiones de la coparticipación, recursos propios del municipio, porque hay una recesión económica. ¿Cómo valoras este escenario también? Bueno, como vos lo decís, por supuesto, los recursos achican. Nosotros estamos trabajando con recursos muy limitados, por eso es que lo cuidamos hasta el último peso. Y sí, claramente hay una recesión y se nota. En la coparticipación, ya como que nos acostumbramos hace 2 años que venimos así, pero sí, se nota en la recaudación. Ahí está. Por eso mismo es que tratamos de ser lo más ordenado y lo más austeros posible. Hay que ser prolijo ahí. Y ser prolijo con todos los números. Y esto también, lo que es digitalización y todo lo que es la tecnología, está ayudando un montón. Por suerte, el área de informática del municipio está trabajando muy bien y está colaborando en esto. Y la verdad que también hace que los números, al ordenarse, todo empieza a funcionar un poquito mejor. Hay un laburo, ¿no? Uno viéndola afuera, teniendo en cuenta que ustedes tienen contacto directo ahí, hay un gran laburo el tema de Hacienda, ¿no? Lo que es el equipo económico, si querés llamarlo, del municipio, hay un laburo muy importante ahí, ¿o no? Sí, sí, claramente. Nosotros tenemos contacto con Pablo Ferreira, que es el secretario constantemente, todo el tiempo, y sí, nosotros nos damos cuenta que están trabajando muy como puntillosamente para que los números den. O sea, es el resultado de ese trabajo que ellos hicieron durante todo este tiempo, que hoy nosotros podamos hacer obras con recursos propios y que podamos proyectar el 26 con muchas obras con recursos propios, más allá de lo que podamos gestionar, ¿no? En provincia o en nación, con un presupuesto abocado a obras, que es lo que queremos nosotros, ¿no? ¿Cómo estás viendo este escenario en el cual el intendente siempre baja la articulación con lo que son las instituciones. Te digo porque te veo que siempre estás participando, acompañando. Bueno, ahora nos enteramos la agenda de lo que se viene de la fiesta, querida fiesta de la citricultura, con eventos importantes, pero esto de articular con las instituciones, con el sector privado, con... Está bueno, bueno, a mí me sorprendió Concordia Produce, viste, me parece importantísimo, pero es bueno ese escenario hoy para la gestión, la articulación con los diferentes sectores de la ciudad. Sí, es una de las premisas de Francisco, ¿no? Uh-huh. Como intendente lo dijo siempre desde que estuvimos en, me acuerdo cuando presentamos el plan de gobierno, y lo que hemos charlado siempre con el equipo, nosotros venimos a trabajar con el privado, uh-huh. a trabajar con las instituciones, porque el Estado solo no puede. Eso lo, no, sí, es algo que lo hemos visto durante muchísimos años, no puede el Estado solo. Entonces, donde el Estado no está, deberían estar colaborar las instituciones, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que a mí me parece que está bien, me parece que nosotros, más allá de que debemos ser un Estado presente, uh-huh. por supuesto, porque hay muchas cosas que las instituciones o los privados no pueden hacerlo, uh-huh. y es el Estado que tiene que estar. Siempre acompañado de las instituciones, que es lo que nosotros venimos haciendo, lo viene haciendo Desarrollo, creo que es la mejor manera de poder ordenar la ciudad y de poder estar y llegar a los lugares donde uh-huh. puede, el Estado no llega, uh-huh. porque claramente hay muchos lugares de Concordia donde durante muchísimos años el Estado no ha llegado, y sí las instituciones, uh-huh. porque sí lo hemos visto. Sí, de un pastor, una iglesia, un club que juega un rol clave. Totalmente, uh-huh. y por eso es importante el apoyo mutuo entre el Estado y las instituciones que están en Concordia, que es lo que venimos haciendo, que es lo que cómo se viene trabajando uh-huh. hoy, que la verdad que me parece que lo venimos haciendo, uh-huh. se viene logrando un buen trabajo, ¿no? Uh-huh. El otro día, sorprendido, pero no sorprendido porque uno pensaba otra cosa, sino gratamente por lo que fue o lo que es el plan Relevar, ¿o no? ¿Por qué? Porque me empezaron a pasar datos. Bueno, el otro día vino la gente de deporte que anda, pero lo que me sorprendió es la cantidad de vinculaciones nuevamente con la escuela, chicos que estaban afuera del sistema educativo, me sorprendí, y ahí empecé a entender el plan Relevar, el casa por casa, el ir a golpear. ¿Está bueno o no? Sí, ¿qué sí. valoración le das a eso? No, la verdad que a todos nos pasó al principio, creo que lo hablamos la última vez que vine, que el plan fue como que no es que no lo entendíamos, sino que estábamos esperando, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Ahí está, tenemos los datos. ¿A dónde vamos con ahí esto? Ahí está bueno. O sea, los datos los tenemos. Lo mismo, tenemos los datos, ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Siempre Sebastián Aristi, el secretario, dice que una buena política pública se genera a partir de datos, uh-huh, uh-huh. lo cual es real. Si vos no tenés datos, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. ¿Política pública de qué? ¿Qué es lo que vas a generar? Y hoy nosotros estamos viendo los resultados de eso. La otra vez yo estaba en una reunión con chicos que están dentro del Relevar, y me comentaba una de ellas que, por ejemplo, fueron no sé cuántas veces a la casa de una familia en el barrio José Hernández, porque los nenes no están escolarizados y que a ellos les interesa. O sea, no es que van una vez, golpean la puerta, el chico no está escolarizado y bueno, listo, me voy a mi casa, hago como si nada. Ellos vuelven todas las veces que sea necesaria y hablan con todas las instituciones que sean necesarias para que ese chico, que muchas veces hasta los padres no uh-huh, quieren escolarizar, uh-huh. lamentablemente es una realidad en Concordia, ese chico pueda tener la posibilidad que tienen otros de escolarizarse, uh-huh. de poder estar vestido dignamente, de poder tener una salud. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Todo eso lo hace Plan Relevar y todo eso lo hace la gente que tiene una humanidad para trabajar en ese en ese área, que muchas veces a mí me hace sentir orgullosa de la gestión y de la gente que está trabajando. La realidad es que esto que vos te sorprende quizás es mucho más de lo que nos puede llegar a sorprender a nosotros si te sentás a hablar con la gente que va puerta a puerta a golpearle la puerta a la gente para sentarse, porque entran, se sientan, charlan, toman mate, ven, escuchan, están todo el tiempo. No es que golpear la puerta y desde afuera, mientras el vecino lo deje entrar, por supuesto, ¿no? Ven realidades difíciles porque nos han contado. Se ven muchas cosas difíciles. Terrible. Te pregunto también, háblame de la fiesta de la citricultura, se conoce. espacio, la grilla, pero también es parte de la articulación con un sector muy importante para Concordia, que es el sector citrícola, ¿no? Buenísimo, como siempre. Viste que estaba como si le dijera, me parece que no va... Finalmente se anunció. Sí, bueno, por suerte tenemos la dicha de decir que vamos a tener la fiesta, histórica fiesta de la citricultura de Concordia, con muy buena grilla, la verdad que me gusta, está bueno, iremos a morir. Sí, vamos a ir, tenemos que bailar. A bailar un poquito y demás. Y sí, bueno, la articulación con el privado, de esto que venimos hablando, si bien lo de las fiestas de citricultura es algo que se viene haciendo muchísimos años y que siempre se articuló con el privado, esta vez y desde que nosotros asumimos la gestión, creo que lo han hecho más, como que se materializó más esto, ¿no? Están todo el tiempo en contacto para poder sacar lo mejor posible de la fiesta y que sea la fiesta de los citricultores que siempre quieren tener y que es lo que se merecen también. Celeste, ¿cómo ves? Porque uno lo ve de afuera, pero ve que hay muy buena vínculo, relación con el gobierno provincial, ¿no? Llámale Frigerio, bajando políticas de la provincia, pero apuntando a Concordia. Nosotros, una de las principales demandas que tenemos en el programa es el tema de la seguridad, y vos ves que Roncaglia, el ministro de Seguridad de la provincia, el otro día un operativo histórico. ¿Cómo ves ese vínculo? Que uno lo ve muy importante, pero ¿qué análisis haces vos de eso? No, bueno, es un vínculo que ha tenido Francisco Ascué con Frigerio desde el inicio de la gestión, siempre fue muy bueno, con Manuel Troncoso también, y creo que esto de lo que pasó con Roncaglia la semana pasada lo demuestra, ¿no? Pero la obra de acceso no a Concordia. Qué bueno que quedó esa obra. ¿Viste? Quedó buenísima. Quedó muy lindo. Y aparte ahora te iba a preguntar del parque industrial también, pero... aeropuerto, la provincia oriental. La provincia está muy enfocada en Concordia. La verdad que por suerte, más allá de la coparticipación y lo que pueda llegar a pasar, que es algo que tampoco depende de ellos, sino que excede, ¿no? Está bueno y nosotros nos hace sentir orgullosos de que Rogelio Frigerio apunte y esté todo el tiempo pensando en la ciudad de Concordia y en cómo puede ayudarnos, así que eso nos deja muy tranquilos. De hecho, la semana pasada, el jueves y viernes, o miércoles y jueves, no recuerdo bien, hubo un congreso entrerriano de enfermería acá en Concordia, que fue impresionante. Y que lo publicaste incluso. Que sí, que colaboramos desde el municipio, fue una iniciativa de claramente del área de enfermería del Hospital Mas Bernat, traerlo a Concordia, y hicimos todo lo posible porque nos pasaba que ellos nos planteaban que el único lugar donde se podía hacer en el centro de convenciones, porque era lo más amplio que teníamos en Concordia, que si no se iba a hacer otra vez en Paraná y que ellos querían traerlo. Y desde el Ministerio de Salud de la provincia también hicieron todo lo posible para que se pueda hacer en Concordia. Y a nosotros, como ciudad, nos hace sentir orgullosos de ser sede de la cantidad de gente que vino. Sí, eran más de 1.200 personas entre enfermeros y enfermeras y estudiantes de enfermería de la provincia, que estuvo muy bueno porque aparte movió el turismo también, porque se quedaron acá una noche. Esa articulación que hubo entre provincia y la ciudad y la gestión de la ciudad denota que tenemos una muy buena relación y que la provincia apunta a Concordia y a poder ayudar en todo lo posible, ¿no? Te dije recién que te iba a preguntar por el tema del parque industrial, pero la pregunta va a ser más compleja. Uno siempre proyecta Concordia y que obviamente las demandas, como la generación de laburo, que es por ahí una de las principales demandas, ¿crees que se empiezan a unir piezas como para pegar ese salto? ¿Viste? El parque industrial con salida y un futuro puerto Barcaza que ya está proyectado, bueno, esta ampliación, aeropuerto, tres universidades. ¿Crees que podemos empezar a esta pieza a unirse para pegar el rigimismo que ustedes acompañaron adhiriendo desde el Consejo para generar la llegada de empresas? Sabemos que el escenario es complejo y esto no lo descartamos, pero ¿crees que estas piezas empiezan a encajar pensando en esa proyección? Sí, yo creo básicamente que lo que está haciendo la ciudad de Concordia es darle las herramientas y poder dar los espacios para que eso se dé. Sabemos, sí, que más allá del complejo escenario nacional que podemos llegar a estar viviendo, para muchos otros es hoy por hoy están como viendo una luz y de hecho está sucediendo que hay empresas acá en Concordia, si más bien hay empresas que o negocios que están abriendo, digamos, y que apuestan a que esto se acomode. Y yo creo que esto va a ser así, porque claramente la política nacional apunta a eso. Por supuesto que no es tan fácil. No, seguro. No es tan fácil. Pero viste que uno empieza a unirse a chupar. Pero si nosotros... Acá producción. Es que claramente Ruta nosotros... Ruta 14 casi a la vela del parque industrial. Es que estamos trabajando en eso, digamos. Se está trabajando en eso y vos lo estás viendo, digamos. Y lo vemos también nosotros, lo ve la gente. Bueno, tiene que articularse un montón de otras cosas más. Pero mientras las condiciones se estén dando, mientras la ciudad de Concordia pueda dar estas condiciones y nosotros como gestión y todos podamos acompañar esto para que cuando suceda estén las condiciones dadas, bueno, bienvenido sea. Creo que es lo que estamos apuntando y ojalá lo logremos. Una apertura también en las universidades por parte de la gestión. El otro día hablábamos con la gente de la UTN convocándolo para tema de energía, tema de el código de ordenamiento urbano, ahí es otra de las que queda muy marcado el hecho de la articulación. En este caso, nada menos que con universidad, está bueno eso, ¿no? Sí, está bueno, pero es como decías hace un rato, nosotros apuntamos todo el tiempo a poder trabajar con las instituciones intermedias, con los privados y en este caso con las universidades para... Esto, Concordia es una sola y es para todos, entonces lo ideal es que todos estemos sentados en la mesa cuando se den las discusiones, cuando se tenga que trabajar en pos de una ciudad mejor, ¿no? Hablamos recién de la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿no?, que encabeza Sebastián Aristide. Pero, ¿qué valoración estás haciendo del equipo de laburo del intendente? Te hablo puntualmente de lo que son las secretarías, que son por ahí las cabezas, porque nosotros vimos que acá se valoró mucho el tema de los centros de salud abiertos las 24 horas, que descomprimieron el sistema de salud con más de 1000 consultas en estos centros de salud en esos horarios nocturnos, que si no caían en el hospital. Pero también el hecho de lo que pasó con el parque industrial, pero con Concordia Produce, que lleva adelante la Secretaría de Producción, Chattenhofer. ¿Qué valoración está haciendo el equipo? Que como vos dijiste, empezó acomodándose, acomodando los lugares, y hoy parece que empezó a caminar ya con más intensidad. Sí, claramente, como todo equipo, cuando arranca se tiene que ir viendo a ver exactamente qué posición va a tomar cada uno. Yo creo que ahora Francisco tiene, y lo tuvo siempre, pero como que ahora se están adaptando todos un poco más, o lograron adaptarse, porque yo creo que ya lograron adaptarse. Tiene un equipo de gestión, la verdad que impresionante, de salud, como vos decías. Bueno, por supuesto que Luciano del Olio desde la Secretaría de Gobierno... Jugando un rol clave. Hace una excelente gestión con un rol clave, como vos decís, manejando diferentes áreas muy difíciles también. Claramente a mí me parece que ahora quien estaba en obras que pasó a servicios, que es Alejandro López, va a hacer un excelente trabajo porque lo está haciendo y se está viendo. Yo creo que está trabajando muy bien. Lo de Concordia Produce con Chattenhofer a la cabeza y todo su equipo fue muy bueno. Fue algo novedoso para la región y la verdad que me parece que lo han valorado un montón y que salió muy bien. Teniendo repercusiones. Sí, porque hubo estuvo la ronda de trabajo y de inversiones ahora en el fin de semana. Yo creo que vamos bien, que el equipo está consolidado. Francisco está muy contento con su equipo también. Y nosotros desde el Consejo tratamos de, por supuesto, apoyar todas las iniciativas que cada secretaría tenga, ¿no? Bueno, en esto que obviamente es un balance positivo, te tengo que preguntar por lo que fue un año electoral. Sabemos que Concordia hoy una referencia al radicalismo, sabemos que vos sos una militante y una referente al radicalismo local. ¿Qué balance haces puntualmente de lo que fue lo electoral? Obviamente que fue una elección a nivel nacional por los legisladores, pero sabemos que Concordia define cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo viste o qué valoración hiciste de eso? No, la verdad que, bueno, con los números hoy, nosotros podemos decir que hemos tenido una gran elección. Claramente Concordia apoyó y sigue apoyando este proyecto, porque por más allá que sea una elección nacional, como decís, haya sido una elección nacional, nos dimos cuenta que confirmar que la gente sigue apostando a esto que nosotros le vinimos a proponer, sigue apostando a por supuesto al presidente Milei, más allá de algunas diferencias que yo claramente puedo llegar a tener. Yo creo que algunos apuestan a él, apuestan a que esto puede cambiar, apuestan a que podemos ver una luz al final del túnel, y muchos otros también apostaron a no llegar, a no volver al pasado, ¿no? Eso es una realidad que es contundente, que no podemos dejar de verla. Básicamente en la Argentina hace muchos años que votamos el menos peor. Es triste decirlo, pero es así. Sí, está bueno que sí. Está bueno, digo yo, está bueno lo que decís. No está bueno lo no, que no, pasa. No, no, está bueno, pero es una realidad. Sí. Nosotros, a ver, nosotros desde la política no podemos dejar de ver las realidades. Y es así, y hay que decirlas también. Entonces, yo creo que para nosotros es un balance positivo. Para la provincia es un balance positivo, para Rogelio Frigerio es algo que le vino muy bien y como que le dio un poco de oxígeno a todo esto. Pero yo creo que fue el que mejor parado salió de toda la Argentina, fue Frigerio. La realidad es que sí. Yo la verdad que nosotros estamos muy muy contentos y orgullosos de la campaña que pudimos hacer y que pudo lograr quien fuera candidata a diputada nacional, que entró por muy poquito, que es nuestra compañera de bloque, en mi caso compañera militante Eliana Lagraña, la concejal Eliana Lagraña. La realidad es que para nosotros fue muy bueno. Es un balance positivo, es algo que nos oxigena, como ya te digo, para pasar los próximos 2 años. Por supuesto que también nos genera una responsabilidad, ¿no? No es que, ay, bueno, ganamos y... No, esto nos genera una responsabilidad. La gente nos sigue apoyando y nosotros tenemos que seguir respondiendo. Y seguir estando y seguir recorriendo cada barrio, como lo hicimos desde que asumimos la gestión. Nosotros no solo recorremos los barrios en campaña, sino que desde que asumimos la gestión seguimos estando en los barrios y seguiremos estando mientras los ciudadanos nos lo permitan y nos necesiten y estemos ahí cada vez que nos llaman, en mi caso cuando me convocan las reuniones o cuando yo decido ir porque sí a algún barrio a visitarlo. Bueno, ahí se hace una buena lectura de la realidad, ¿no? Ahí es donde vos haces la lectura de la realidad, claramente. Por eso te digo que hay mucha gente que apoya, que decide apoyar esto, ya sea la gestión nacional, provincial o municipal, más allá de las dificultades que puedan tener, porque sí, todos tenemos dificultades, y en los barrios se nota, en los barrios se nota, pero ellos mismos, más allá de las dificultades, te dicen, no, yo prefiero votar esto, estoy... algunos no lo han votado convencido, no digamos tampoco, no vamos a mentirnos entre nosotros, sino que prefieren apostar a eso y darle como una chance más, para ver qué pasa acá a 2 años y yo creo que fue lo mejor. Y se toma, teniendo en cuenta los años que tenés laburando con el radicalismo, de que hoy Concordia es un bastión radical instaladísimo, te digo en la provincia, pero también más allá, se toma conciencia, teniendo en cuenta que muy chica laburaste con el radicalismo, anduviste. Y hoy, en gestión, con presencia en la provincia siempre, se toma esa dimensión, porque vos estás en gestión y sabemos que es intensa la gestión, pero ¿se toma esa dimensión? Nosotros, como radicales de Concordia, sí, yo desde que, no sé, ya ni me acuerdo cuándo, desde que empecé a militar... iba a decir Balbín, pero iba a quedar muy bien. Tampoco, pará. Yo particularmente, yo y mi equipo o mi grupo con el que milito hace muchos años, estamos la verdad que muy orgullosos de ser hoy el radicalismo de Concordia que está mostrándose en la provincia y que le dice a la provincia, de los radicales de la provincia, nosotros estamos acá, estamos firmes y vamos por todo. Esa es la realidad. Nosotros siempre decíamos que el radicalismo de Concordia era como la hermana... La hermana no querida del radicalismo, y hoy no. Hoy le hacemos frente a cualquiera, no le tenemos miedo a nadie. Tenemos con qué, porque tenemos espalda. Y sí, es como vos decís, no solamente a la provincia, sino a nivel nacional. Algunos están dando vuelta a mirarnos a nosotros. En este caso con Gabriel Engelberg a la cabeza como presidente del comité departamental, pero también con la juventud. Tenemos una juventud radical muy activa, lo cual a mí me enorgullece un montón. Y la provincia sabe que de acá pueden salir muchos dirigentes que le pueden dar a la política provincial excelentes resultados. Y lo sabe y lo está viendo. A algunos les gustan y otros no tanto. Seguro. Realidad es esa. Pero el radicalismo fue interno, decidieron sus cosas. La verdad que se valora eso. Y ¿no? somos un partido democrático. Nosotros, la realidad es que todo lo dirimimos en las urnas. No le tenemos miedo a las internas. Y que los afiliados se movilicen para ir a votar y demás es lo que nosotros nos gusta. A veces es un poquito agotador porque es la realidad. Sí. Pero nada, nuestro partido es así, nosotros estamos orgullosos de eso y nada, como vos decís, hoy por hoy el radicalismo de Concordia está más vivo que nunca. De hecho fue la columna vertebral de esta última elección, nosotros junto con otros espacios por supuesto, pero desde el radicalismo hemos trabajado muchísimo para poder obtener los resultados que hemos obtenido y eso a mí y a mi equipo me enorgullece un montón. Y lo bueno es que no solamente en Concordia, en la provincia, en el país, sino que en otras provincias nos están viendo a nosotros hoy con buenos ojos y eso es el resultado de muchos años de trabajo dentro del radicalismo. Como cada visita se vuela la hora. Se vuela la hora, ¿no? Te tengo que despedir, pero agradeciéndote, como siempre, la predisposición y lo grato que es charlar con vos. Te agradezco un montón y vamos a ver cuándo nos reencontramos de nuevo. Se viene época de balance, época de cierre, así que te agradezco un montón que hayas venido. Gracias, Pablo, gracias por la invitación, me encanta venir. Te di dos mates nomás, pero bueno. Me diste dos mates, el último estaba frío. Pero bueno, gracias a todos los que están del otro lado, que nos están escuchando, y nos vemos la próxima. La próxima. Karen, gracias por acompañarnos. Pablito, nos vamos a la música.